a punto de entrar en Latin Foods. Empezamos en 30 segundos. Buenas tardes, bienvenidos a Latin Food. Estamos en vivo y en directo en esta aplicación Radio For You. Y aquí estamos, como siempre, en esta vía digital. Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Y por qué? Porque tenemos draft de la NFL. En estos momentos está llevando a cabo en Chicago. Mandamos a uno de nuestros corresponsales, como ya es costumbre Latin Food, con el dinero que nos acostumbra para mandar a gente. Mandamos al queridísimo Rudito. Está ahí en Chicago y ahí vamos a hablar al rato con él. También lo mandó, estaba en la pelea, pero se escapó a Chicago y va a regresar para el sábado a la pelea. Y tenemos conectado de manera digital a Paco Díaz. Paco, ¿cómo estás? Por tecnología Skype. Bienvenido a Latin Food. Muy al pendiente de lo que está sucediendo en la selección colegial. O sea, es el draft. Aquí ya las primeras selecciones ya se dieron. Y qué padre, porque ya se siente así como el ambiente de la NFL. ¡Qué padre! Sí, padrísimo. Sí, vamos a dar ya los picks. Ya tenemos las primeras elecciones que, bueno, no hay muchas sorpresas. Ya hablando del draft, ahí cuando se conecte Nico con nosotros también podemos hablar. Vamos a hablar de los Sounders también, de su victoria. Vamos a dar nuestras breves latinfunescas, hablar de Chicharito y del América campeón. Para todos los ardillas, como el afortunado que nos estás escuchando, afortunado. Sí, tú, afortunado, que seguramente ayer lloraste del coraje, o el mapache también. Pues el América gana la Conca Champions. ¿Y de qué manera, no? ¿O no, Paco? No, pues fíjate que por un momento yo creo que todos pensamos que podía suceder de manera diferente el primer tiempo, pero bueno, vino el CS segundo tiempo y vino la actuación de Benedetto, Darío Benedetto, que bueno, ya pasó la historia ese muchacho. Perfecto, pues vamos a arrancar con las breves. Latin Funesca. Latinfunescas, la primera del día, pues tiene que ver con qué crees, Vamos a arrancar con, pues hablando de NFL. Lo que pasó, pues bueno, ahorita vamos a dar de, obviamente ya todas las selecciones del draft, pero lo que quiero decir es por qué eligieron a Chicago. Y fíjate, siempre había sido en Nueva York el draft en los últimos años y ahora fue en Chicago por primera vez. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué lo hicieron en Chicago, no? Pues, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que hay, fíjate Paco, yo no sabía esto bien, ya me puse a ver un mapa, pero hay 11 equipos de la NFL a tan solo 5 horas, digamos a la redonda de lo que es el estado de Illinois, de manejo. Hay 11 equipos de la NFL y lo hicieron por eso, para todos los fans, mucha gente que quería ir a Chicago para estar ahí en el draft. Pues lo ha hecho y ahí está lleno, de hecho hay gente de todo. Me imagino que habrá algunos de los Seahawks, pero como nuestro amigo el señor Heredia, no sé si haya volado hasta allá, ya ves que le encanta, pero hay de todos lados, y sobre todo ahí del centro de Estados Unidos, pues hay muchísimos fans de Packers, están ahí, obviamente, de Chicago, de los Osos, de Indianapolis también, en fin, de todo, hay de todo, Paco, ¿cómo ves? No, pues es algo nuevo, recordemos que siempre se hace o siempre se hacía en el Radio City, Hall, ¿cómo se llama? ¿El de Nueva York? Sí, el Radio City Hall. Radio City Hall. Y ahora, bueno, tenemos la gran oportunidad de ver que se puede mover, es movible y todo también puede indicar que también se puede venir para acá, para el noroeste de los Estados Unidos pronto, ¿no? Pues ojalá, estaría bueno, ¿no? Imagínate tener un draft acá, estaría excelente. Bueno, vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. A ver, dale, Paco, venga, la siguiente breve, ¿qué nos tienes? Pues mira, esta es breve, pero es una breve buena porque los marineros de Seattle por fin ganaron toda una serie completa, 3 al hilo ante los Rangers de Texas. Se dieron una muy buena victoria. Ayer, de hecho, ya tuvieron la tercera victoria que cerró así de manera contundente esta serie. Y ahí también pasó dos cosas. Alex Hernández se lleva su cuarta victoria al hilo, lleva su récord de 4-0. Y además, nuestro cuate Nelson Cruz acomoda un troyazo con la pelota y anota su décimo jonrón de la temporada. Sí, Nelson Cruz. Oye, que Nelson Cruz lo entrevistamos, ¿te acuerdas, Paco? En el Safeco Field. Vamos a tratar de hacer una entrevista latinfunesca. ¿Qué te parece con Nelson Cruz? Que pues está cañón, ¿eh? 10 jonrones en lo que va de la temporada. Y por ahí le persiguen, fíjate, el Titán González, que ya, ayer llegó a 8. El Titán, ahí representando a los mexicanoamericanos o a los Rudis. Pero pues está bien Nelson Cruz dándolo todo ahí con los Mariners. Oh, yo creo que eso levanta mucho el ánimo del equipo. Bueno, vamos a considerar obviamente que los Rangers en este momento van en el último lugar de su división y que no es como que el equipo a vencer en este momento, pero eso viene con un buen ánimo para el equipo. Y ahorita precisamente está jugando una nueva serie contra los Astros de Houston y por el momento va arriba el equipo de casa, 2-1. Y vamos en el final de la tercera entrada. Así en vivo y en directo, todo aquí la información como debe ser. Perfecto, aquí en vivo y en directo Latin Funescos. Vamos con la siguiente, breve, Latin Funesca. Oye, te escuchas bien, ya estamos escuchando aquí el feedback y se escucha bien, gracias a Dios. Gracias a la tecnología y ahora sí, afortunado, sí pagaste, como dice el mapache, pagaste el bill, ahora sí, del internet, porque se nos cortaba. Bueno, les voy a decir, la siguiente breve latinfunesca tiene que ver con la final de la Conca Champions. Ya vamos a hablar, obviamente, de la América que ganó, pero fíjate, como dato curioso, Paco, salieron hasta de las piedras, como ya es costumbre, los mexicanos para apoyar a la América y sorprendió la cantidad de americanistas que había ayer en el Estadio Olímpico de Montreal. Yo creo que hasta los canadienses están sorprendidos, ¿eh? Salieron ahí con las playeras de la América y pues celebraron a todo color. Obviamente había más fanáticos de Montreal, pero se calcula que hubo el triple de lo esperado en cuanto a fanáticos mexicanos. Muchos se movieron, gente que vive en Canadá, bueno, mexicanos que residen en Canadá, pero inclusive gente de Estados Unidos, sobre todo de la zona de Nueva York, se trasladaron hasta la ciudad quebecuense, para estar ahí en el partido y ver la victoria de las Águilas del América. Oye, ¿tu casa no se enojaron o no les importó mucho? No, sí me preguntó, fíjate, estaba contenta por acá mi señora, estaba contenta cuando iba ganando precisamente Montreal, pero dije, bueno, eso va a durar poco, pero pues no sabíamos qué tan bien. A Benedetto le gusta anotar de a 3 goles o más en la Conca Champions, ¿eh? Ya nos dimos, y golazos aparte. Bueno, pues ahí ya está tratando de sacar la casta porque, bueno, no había estado tan bien y la liga tampoco ha tenido así como que la mejor actuación. Sí, no, va a estar, pues va a estar bueno, pero fíjate, la América ya con esto que se va a Japón va a estar, pues, otra vez en un torneo importante. La última vez que estuvo en un torneo así intercontinental, pues sabemos que el Barcelona lo acabó goleando. Ganó su primer partido, pero bueno, a ver qué tal le va a este equipo de Matosas. Vamos con la siguiente breve, Latin Funesca, que está por ahí Dominguín, o quién está por tu lado. Pues ahorita vamos a ver porque todos nos conectamos bien. La computadora que encontramos a la mano, Franco, que Dominguín por aquí por lo pronto. Elvira te tiene una pequeña nota breve, Latin Funesca. A ver, cuéntanos, Elvira. ¿Qué pasa? Ya estoy aquí conectado en el café, el kipe, o como se diga, es kipe. Un saludo, que ya no sé si es niño o niña, pero no me importa. saludos a todos los que le seguimos, al Chicharito y obviamente al equipo merengue. Muy bien, muy bien. Oye, fíjate, al Chicharito ya lo quieren mucho en España, ¿eh? Antes lo criticaban, el Chicharrito le decían. Y le decían también, tú, digo, olvida, nos puedes decir más de esto, ¿no? Que le decían el pensativo, lo dijeron, así lo narraron el otro día. Gol del pen, así dijeron. El pen mexicano. Así pero como... tú sabes cómo son las cosas por aquí, por allá y por todos lados. Pero bueno, al menos lo más sensato será que el ataque volviera a ser el mismo contra el Sevilla, Cristiano Chicharito. No, doble C en lugar de doble B, tú sabes, Benzema, vale, Obeido. Y pues yo creo que lo más seguro es que va a seguir teniendo muchas oportunidades este Chicharito, muchacho, caramba. Ah, excelente, muy bien, Elvira. Oye, pues buen reporte, vaya que hasta que te apareces aquí en Latinfoot, ¿dónde andabas? ¿Por qué no te habías aparecido pues por acá? Es que me pueda conectar al esquite este que me han mandado, pero bueno, yo lo intentaré por siempre. Así que desde España, desde un lugar, desde la Rambla, pues me saluda su amigo, Elvira. Eso, Elvira, bien, bien, Elvira, está ahí al pendiente, el desgraciado. Muy bien. Oye, fíjate, ¿qué te parece si enlazamos también al Rudito, que está conectado desde Chicago? Ah, perfecto. ¿Te parece? Es lo de la tecnología, que podemos estar donde quiera que sea. Y estamos muy al pendiente de todo. Si nos podemos conectar y ahora hasta Chicago con Rudito, el día del niño además. A ver, vamos a conectarnos. Vamos a llamarle mi querido Rudito. Bueno, Rudito, ¿nos escuchas o no? ¿Quién está en la línea? No escucho. ¿Quién habla? Mira, estamos aquí, yo por acá en Seattle, Paco Díaz, no sé, Diego, ¿me has visto? Ay, es que estoy escuchando aquí el programa en vivo, por eso se escucha como eco de ustedes. Eco. Oye. Ya madura, hombre, aunque sea oye, ¿has disfrutado el día del niño o no? Ah, pues felicítame primero, hijo de la... Felicítame. Por eso lo hicimos al principio. Ahorita Elvira también te mandó un saludo. Felicidades a ti. Gracias. Y a todos los escuincles. Gracias. Los guaches. Como les quieran decir. Nos dijeron que nos cuidáramos de los curas en este día. ¿Por qué será? ¿Qué? ¿De los curas? De los curas y de Michael Jackson. Que anda suelto todavía. No, eso ya. No sé, yo no me meto en broncas. Cuídate de todo el mundo porque no sabes por dónde te puede llegar. Por ahí, un aire del Miami. No, cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Estoy ahorita, fíjense, muy emocionado. Estamos aquí en Chicago. Gracias a Latifood que me han mandado a la pelea. Luego me mandaron a Chicago y no sé si voy a regresar a la pelea del Manny Pacquiao y Mayweather, pero... A la China poblana, pues no hay problema, ¿no? Oye, no, pero es que aquí hay muchísima gente, Fíjate, lo estoy escuchando de que hay gente de todos lados y me he encontrado varios fanáticos de los Seahawks, Y aquí estamos muy contentos con el draft porque hay muchos jugadores bien grandotes, No sé qué hacer. ¿Y qué jugador te gusta más, los morenos o los güeros? No, pues, no sé, es que los güeros me dan miedo, Están muy grandes. Bueno, todos se acostumbran a un ruido, así que bueno, no le saque y hay que probar de todo este mundo. Pero por lo pronto, sí, cuéntanos, ¿quién fue la primera selección del draft del 2015? ¿Para qué equipo? ¿Qué posición? Pues fíjense, la primera selección, sí, estoy muy contento porque es el James Winston, este jugador de Florida State. Y pues ya tiene equipo, como ven, se va a los Bucaneros de Tampa Bay. ¿Cómo ven, güey? Están los jugadores. ¿Cómo ves, güey? Se van a los equipos chupas que de repente vienen a estar esperando una oportunidad en la NFL, pero se van a un equipo como Tampa Bay. Pues, ¿cómo ves, güey, ¿Cómo ves? Oye, por cierto, el novio de Diego Arrioja también ya fue seleccionado. Oh, tenías que sacar. O sea, el señor Mariota, sí. Cuando fue a ver a los Patos de Oregón allá a Dallas, a ese tazón, que las regresó viste, extasiado. Decía que no hablaba de otra cosa y no le salía otra palabra que no sea Marcos Mariota. Y por fin ya fue seleccionado. ¿Y en qué equipo? Cuéntanos, Dudito. Ah, pues sí, también el Mariota, el del Diego. Fíjate, ya lo seleccionó los mismísimos Titanes de Tennessee, como ven. paso, ¿eh? Otra vez, ¿no? El que más expectativa tenía y lo escoge un equipo que, bueno, hasta ahorita, pues, no ha dado mucho que decir las últimas temporadas, pero ¿crees que esté contento? Sí, pues está contento los de Tennessee, claro que sí, ¿eh? Porque, pues, por lo menos ser un jugador que va a ser, digamos, decente, porque es un equipo medio malo, como dices, pero... Espero que se vaya pronto Mariota de ese equipo. Que se vaya en cuanto antes. O sea, tú también estás enamorado de él igual que Diego. No, a mí me gusta el Winston. Oye, ¿qué pasó? Aquí lo estoy escuchando. No vas por dejarlos hablar, no, hombre. Yo no estoy enamorado de Mariota. Simplemente tuve la oportunidad de ver a los dos, Paco, en vivo, a Winston y a Mariota. Y obviamente, pues, contento por los chavos, ¿eh? Bien, bien por ellos. Felicidades. Se van a equipos maletas, como dices, pero bueno. Espero que por lo menos en ese tipo de equipos les den la oportunidad, ¿no? De poco a poco ganarse la titularidad. Ok. Y, bueno, yo sé que ahorita, pues, ya vamos en como por la, ¿qué será? Como por la quinta selección. O más, ¿no? De hecho... Estamos de una vez todos. Sí, que mira, te voy diciendo las que yo tengo y tú me dices las que tienes. Ya dijimos, James Winston obviamente fue el primero a los Bucaneros, después a los Titanes de Tennessee y se fue Marcus Mariota, a Mari Cooper a los Raiders, que seguramente Nico nos hablará ahí una enciclopedia de qué opina de este fichaje. Y tengo a Dante Fowler. Pero fue la tercera, pues se fue a los Jaguars de Jackson. Ándale, ajá, y la cuarta fue a Mari Cooper, ¿no? Oye, también tenemos, por aquí tengo a Leonard Williams con los New York Jets, que también se fue en su primera elección por parte del equipo de Nueva York. Hay que recordar que los equipos, conforme van quedando en el camino en la temporada regular, tienen preferencia para comenzar a hacer sus elecciones. Y obviamente los Seattle Seahawks les va a tocar el número 31, aunque esta normalmente hay 7 selecciones durante 3 días. Comienza hoy, termina el próximo sábado 2 de mayo, pero conforme a circunstancias de la liga les van otorgando más selecciones en el draft. Y a los Seattle Seahawks le tocan 11 esa temporada. Bueno, este momento de la selección. Sí, tiene 11 elecciones. Oye, Paco, el número el quinto fue Brandon Scherff para los Redskins. Los Redskins, sí. Luego habíamos dicho Leonard Williams, el número 6 para los Jets. Él es un linebacker, él es un liniero ofensivo y defensivo. ¿Quién está hablando? Es Nico, me parece. Bueno, también tenemos a Kevin White, se va a los Osos de Chicago. Este wide receiver, receptor abierto, el número 7 en estos picks. También se va por ahí. ¿Tienes otro por ahí, Paco? No, el número 8. Enchiladas o chilaquiles picos secos con una buena carne asada, unos tacos de cabeza o un delicioso menudo. Entonces, visita Southpaw. Nico, bueno, te los voy diciendo. El número 8 por parte de los Halcones de Atlanta, Vic Beasley de Clemson. Un linebacker es el número 8 por parte de este equipo. Y los Giants ya tienen también a su primero, los New York Giants. En el número 9, la elección número 9, Eric Flowers. Un tackle ofensivo. Si lo que buscas son llantas, podemos precios. Ahí vamos. Todo esto en vivo aquí. Y a todo color en Latin Foot, ¿eh? ¿Qué tal? Impresionante. Hablamos del draft y lo que está pasando. Oye, Paco, ¿qué te parece? Vamos a una pequeña pausa. Y regresamos aquí en Latin Foot para ir a comerciales. Seguimos hablando del draft. Y vamos a hablar, obviamente, de la victoria de la América, de los Seattle Sounders. Una entrevista latifunesca que saldrá mañana con Ossi Alonso. Hablaremos de, pues, también de las grandes ligas un poquito y lo que se viene en la Liga MX. ¿Qué te parece? En unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y dirigiéndote el Latin Food Radio Show. Ok, ahorita lo conectamos. Dice que no contestas el teléfono. Mientras, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. ¡Disfrútalo! Latin Food, después de estos comerciales de nuestros patrocinadores, como siempre, haciendo posible Latin Food, y de ahora digital Radio For You FM, para que bajen la aplicación gratis. Nos pueden escuchar en latinfood.com, en TuneIn también, en fin, en todos lados. Esto ya es gratis. Vamos a subir el podcast posteriormente, cuando termine el programa, y lo pasamos mañana, se repite en la aplicación. Afortunado, así que ponte guapo, con esos $50 que también vas a regalar por parte de Radio For You a nuestros Radio Escuchas. Oye, bueno, a ver, aquí seguimos. Nico, ¿nos escuchas ya? ¿Ahí estás, Nico, o no? Yo te escucho perfectamente. Eso, sí, faltaba el saludo primero a nosotros, Nico. ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo estás? No te podía conectar, Paco, pero bueno, estamos aquí. Fíjate, no sé si estabas escuchando ahorita lo que estamos hablando en Latin Food, hablando del draft en vivo, lo que está pasando en estos momentos en Chi-Town. Sí, claro que sí. Escuchas a Paco con el Oscar, un momento de la conexión, pero sí, en este momento se está dando el NFL Draft, ¿no? Que siempre me encanta a mí ver esos jóvenes jugadores que entran a equipos a tratar de solucionar los problemas, ya sea defensivos, ofensivos. Vimos que Mariota le llegó un equipo de Tennessee que ha tenido problemas en mariscal de campo por muchísimos años. La primera selección de toda la draft de James Wilson, también a un equipo que ha tenido más de 4 o 5 años con problemas en la posición. Así que me gusta ver eso. Ver esos jóvenes cómo llegan a sus equipos. Oye, Nico, cuenta, Paco. Muchas muy buenas expectativas que tienen chance de entrar a la NFL. Y de repente llegan estos equipos que no son equipos tan fuertes, no son equipos que en los últimos tiempos hayan dado algo realmente que pueda proyectarlos como los equipos a vencer las siguientes temporadas. ¿Cómo crees que se sienten? O sea, entran a la NFL, pero con equipos que están en una etapa no tan buena. La gran mayoría de esos jóvenes llegan con las ansias y la oportunidad de jugar en la NFL, entonces no les interesa si van a jugar en Cleveland o en Oakland o en Jacksonville. Ellos quieren estar dentro de la liga. Hay pocos casos, como lo es Eli Manning, el hermano de Peyton Manning, cuando él estuvo en el draft, que se decía que iba a ir a San Diego, y él decía que no iba a ir a San Diego, que si lo llevaban a San Diego no iba a jugar. Son muy pocas las ocasiones en las que los jugadores tienen la clase de mentalidad de que van a elegir a algunos equipos. Creo que cualquiera sea el joven que viene, sea como un prospecto a la NFL, viene con esas ganas de demostrar que hemos visto obviamente a los que no se han dado, como lo pasó con Johnny Manziel cuando llegó a Cleveland. Tenemos expectativas, no le fue bien, también Oakland tuvo probablemente la peor elección de todos los tiempos, en Chemarcos fue eso. Así que tiene sus diferentes casos, pero siempre es difícil llegar de ser una superestrella en la universidad a un jugador nuevo en la NFL, ¿no? Oye, Nico, ¿y qué opinas? Estabas dando hace rato los picks o las selecciones que se estaban dando en vivo, ¿no? Ya dimos obviamente lo de Winston, lo de Mariota, También lo de Amari Cooper para tu equipo, este chavo de Alabama. ¿Qué opinas de este wide receiver de Amari Cooper? Me imagino que estás extasiado, ¿no? Por tus South Raiders. En Seattle es un pequeño vecindario, pero claro que sí, me encanta la elección. En South Park, tienes que darle que los más opciones a dónde lanzar a un nuevo mariscal de campo como lo es Carr, que hizo una buena de South Park, habla en español. La temporada pasada, en su primer año con el equipo, ya vimos que Oakland ha hecho algunos movimientos trayendo a Michael Crabtree de San Francisco al equipo de Oakland. Me parece que es para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias y empresarios. Pueden encontrar vivienda, restaurantes, talleres mecánicos, canteras, parques, clínicas de salud y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llega a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park, que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. Te esperamos. Que necesita un mariscal de campo como Derek Carr, creo que él va a llegar aquí a ser parte del esquema táctico ofensivo de este equipo y será una gran elección para el equipo de Oakland. Y bueno, buena elección, como dices, Nico. También aquí tenemos otras que han salido. La número 10, selección global, está Todd Gurley, este right back para los Rams, viene de Georgia. Después tenemos a Trey Waynes, un centro de Michigan State, con la número 11, selección global. Y acaba de salir la de los Browns, que es Danny Shelton, un tackle defensivo que viene de Washington. Precisamente Danny Shelton, la número 12 ahorita a nivel global. Esto está dando en vivo y en directo y solamente aquí en Latin Food, el único programa en Seattle en español que te está dando lo que está pasando en el draft y de manera latinfunesca. Vamos a ver un poco más adelante a los Seattle Seahawks. ¿Cuál será en lo que se enfoquen al principio? Porque todos hablamos siempre que la línea ofensiva es lo que más está pues tratando de reforzar, pero también por ahí se habla de que nos hacen falta receptores abiertos. ¿Qué será lo primero que veamos aquí con los Seattle Seahawks? ¿Qué tendrá prioridad? Ah, ¿nos estás preguntando o estás diciendo? No, es que estoy aquí. Estoy preguntando. Las prioridades, pues como dice, bueno, lo que habíamos mencionado, si tiene 11 elecciones, yo creo que va a tratar, fíjate, justo en la mañana he estado escuchando varios programas aquí en Seattle de lo que va a pasar, que si tenían que tomar prioridad, sobre todo Pete Carroll, en lo que es la línea defensiva o buscar más en la ofensiva. Yo creo que va a ser una mezcla, ¿no? Lo que va a tratar de hacer Pete Carroll, sobre todo, ya lo vimos con Jimmy Graham, Jimmy Graham, lo primero que quiere hacer es reforzar y tener más opciones para Russell Wilson a la hora de lanzar. Habrá que ver, porque también pues ha perdido un poco ese poder defensivo, y si sigue basándose en lo que Pete Carroll siempre ha dicho, que es la defensiva como para ganar partidos y ganar campeonatos, me imagino que tendrá que también reforzar, ¿no? En cuanto a la defensiva. ¿Me escuchan? Hola. ¿Y tú, Nico, cómo ves? Bueno, el equipo tiene que empezar a buscar diferentes opciones. Como tú lo dices, la línea ofensiva siempre es un problema por parte del equipo de Seattle. Algo que se tiene que mirar, y es que viendo que tienen una elección tarde en el primer round, como la número 32, puede ser que vayan a eleccionar lo que sea un guardia, lo que sea a lo mejor un tackle ofensivo. Para mí eso es donde el equipo tiene que facilitar un poco la línea. Si no, también se podría, que no venían tanto los receptores abiertos, creo que con Paul Richardson, con Doug Baldwin, la nueva adquisición de Jimmy Graham, que no solamente será un ala cerrada, pero en momentos lo llevarán a tratar de crear dificultades para los esquineros, poniéndolo afuera como receptor abierto. Pues creo que esa parte está solucionada. Sin embargo, también en la parte de esquinero me parece que el equipo podría ir a buscar a un jugador que llegue del calibre universitario, y viendo la clase que ha elegido Pete Carroll y Schneider en los últimos años, a Sherman, Earl Thomas, Cam Chandler, todos esos jugadores defensivos que han podido lograr capturar, a lo mejor sería una buena elección de que el equipo ayude a la profundidad de esa posición. Oye, yo creo que igualmente sí tiene que poner al tiro a la Legion of Boom, porque bueno, al terminar la temporada salieron medio cateados, ¿no? Varios de ellos, ¿no? Sí, claro. Que van a tener hacer cirugías y cosas así, y hay que reforzar bastante bien. Sí, no, de hecho, ese refuerzo es vital. Oye, fíjate, estaban viendo ahorita lo que había dicho hace unos momentos, la selección global número 2, este jugador de la UW, no sé si tú lo llegaste a ver, Paco, a Danny Shelton, con 93 tacleadas, 16.5 en cada derrota y 9 saqueos. Este jugador que llega ahora a los Browns y pues representando al estado, hablando del estado de Washington. ¿Y tú qué le vas a la UW? Frenar el juego terrestre, pero también se abre muy bien por afuera, sabe presionar a los mariscales de campo, y para un joven de su estatura y su peso, creo que se mueve muy bien. Además, lo que significa su inteligencia de cómo cubrir y cuándo empujar la línea, lo hace constantemente bien. Es de esos jugadores de Washington que a pesar de que no tuvieron la mejor temporada, esa defensa siempre mostraba algo de potencial. Creo que es una buena elección para los, ¿no? Y como tú lo dices, tú lo orgullo de un jugador de Washington esté en un equipo como este. Excelente. Oye, pues, Paco, ¿algo más que quieran añadir para el draft? O ya nos movemos al siguiente tema. Vamos a hablar de los Seattle Sounders y hablaremos también de la victoria del América. Para decirles si llega a pasarlo con los otros equipos importantes, porque vienen los equipos fuertes, los equipos que la temporada pasada terminaron bien. Estamos hablando de, obviamente, el ganador del Super Bowl, nuestros Seattle Seahawks, que van a tener que esperar su ratito. Aparece por ahí, lo anunciamos. Si no, Iván, vamos a hablar de la pelea. Ya viene la pelea. Sí, ahorita en las. Me gusta mucho el box de muy comercial. Ya no sé qué le gusta a Nico, la verdad. No, pero es que hablamos de boxeo en Latifood y, ay, ¿por qué le hacen caso a César Chávez? Yo espero que sí. Si hablamos de Mayweather y Pacquiao, si le llenemos el ojo a Nico. Sí, oye. Plato de lo más bajo en la carrera. Chávez, háblame de Terrence Crawford, háblame de Amir Khan, háblame de esos peleadores buenos. No los podemos ni pronunciar, hombre, Nico. ¿Para qué le hablamos de eso, ahorita? Acá, fíjate, te vas a poner, Nico, te vas a poner un debate con. Con Rudy Mondragón, a ver qué tanto se dan en los cates. Por cierto, una pequeña pausa porque mis Chicago Bulls acaban de pasar a la siguiente ronda y se estarán enfrentando a los Cavaliers de tu maldito LeBron, Nico. Cuidado con los Chicago Bulls. Cuidado, Nico, Después le respondo porque LeBron va a llevarse el así que no tengo ningún problema en hablar de la. Muy bien, bueno, nomás era una pequeña pausa, un pequeño paréntesis. Bueno, hablando de la pelea de box, Nico estuvo Rudito, que está ahorita otra vez en la línea. Ahorita está en Chicago, pero él estuvo en Las Vegas a lo largo de esta semana y va a regresar para la pelea. A ver, Rudito, cuéntanos, ¿cómo ha sido el ambiente ahí en Las Vegas? Bueno, antes que nada, quiero mentarle la madre a Nico porque ha ofendido a mi héroe, que es Julio César Chávez Jr. ¿Qué te pasa, Nico, ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa a ti que te estás enseñando mal del boxeo, mi hermano? Elegí otra persona. Prefiero que hables del Canelo que de esa porquería de Julio César Chávez Jr. Oye, ¿a poco a ti te gusta más Amir Khan que Julio César Chávez? También es medio maleta, Es puro bluff. ¿Cómo así? Amir Khan es un fantástico peleador. Es uno de los peleadores que viene subiendo. Es uno de los que potencialmente podría pelear con a Browner nuevamente. Es un excelente peleador, en mi opinión. A ver, chamacos. Yo ya me conecté a esta fregadera del Skitty. Estén sosiegos. Vamos a hablar mejor de la pelea del sábado porque se va a poner muy buena. Y la vamos a ver allá con mi cuate, el Skitty. ¿A quién le vas, Nico? 100% paqueado. Lo he sido durante los últimos 10 años de que he podido presenciar el boxeo. Para mí, desde que vi a lo que termina siendo Pacquiao y lo que él representa, desde sus orígenes hasta la manera en la que ha dominado el deporte, 8 diferentes clases de pesos, 8 títulos, es de lo mejor que yo he visto en el boxeo, por lo cual creo que llegando a esta pelea con el hambre que él tiene y quiere demostrar que él puede ganar un pelear como Mayweather, creo que él va a ser el que se va a llevar la victoria. es cierto, va a ser una pelea difícil, una pelea muy táctica por parte de Mayweather. Va a ser difícil tratar de que un peleador como Pacquiao busque esos ángulos y los huecos de esa defensa tan excelente. ¿Tú crees que poder afectar a Mayweather? Pero creo que lo va a poder hacer. ¿Tú crees que le van a poder encontrar el hueco entonces al EDRC? Sí, sí, claro que sí, le encuentra el hueco, ¿verdad? Qué bueno, la verdad me da mucho gusto. Pero oye, ¿quién está más chaparro de los dos? Oye, por cierto, me dijeron hoy que feliz día de los chiquitos. Hoy me dijeron, feliz día de los chiquitos, y me señalaron atrás. No entendí el chiste. No, cómo no, sí le dijiste. Gracias a todos, ¿verdad, muchacho? No sea usted mal hablado, hombre. Usted está diciendo cosas que no debe. Pero, como sea usted, déles a todos las gracias cuando le digan así. Ok, les voy a hacer eso. Muy bien. Dales a todos las gracias. Oiga, regresando a la pelea, ¿verdad? ¿Cuántas peleas ha ganado Pacquiao? No tengo los números de la frente mío, pero creo que son cerca de 50. Yo creo que son 57, señor. Ok, claro, 38 knockouts. Y el Floyd Mayweather, el Wade ese, nada más 47. Sí, 47. ¿No? Yo le voy más a Pacquiao porque ha ganado más. Y el muchacho tiene más experiencia. Los viejos saben más por viejos que por boxeadores. Oye, por cierto, mira, lo que dice Nico, él le va a Pacquiao. Yo creo que aquí todos en Latin Food coincidimos, ¿no? Todos queremos ver perder a Floyd Mayweather, excepto Rudito, pero digo, ya, yo creo que viene, mucha gente ya está diciendo, y analistas, ¿no?, en el boxeo, que puede ser realmente en esta pelea, quitando que no va a ser la pelea del siglo porque sabemos que es solamente mediático, pero puede ser la pelea en la que puedan quitarle ese trono a Mayweather, ¿no?, y callarle la boca. Yo creo que si empiezan, fíjate, estaba leyendo un artículo del queridísimo Rudy Mondragón, que no me contesta el teléfono, pero que decía que si Pacquiao es un jugador que no se, es un, perdón, un boxeador que no se cansa, ¿no?, y que si le empieza a, sobre todo, a pegar y a hacer daño a partir del quinto round a Mayweather va a tener que contragolpear, y si no puede correr, pues ahí puede estar el acabose del señor Money. Yo pienso igual, chamaco. La velocidad del muchacho y los desplazamientos, la explosividad de Pacquiao, de este chinito filipino, es el que le va a poder hacer algo al güey de ese. Que además, ¿sabes por qué me cae mal el güey de ese? ¿Por qué? Porque trata de explotarnos como mexicanos, se pone cosas mexicanas. A ver, ¿cuánto donado a los mexicanos? ¿Cuánto le ha donado como para, no sé, decir, sí quiere a los mexicanos, de verdad, nomás nos quiere sacar el dinero, hombre? Yo nada más le pido a Pacquiao que se cuide del contragolpe de este muchacho, porque esto es lo que de repente hace que le empiece a bajar la guardia, y es medio mañoso el güey de Eres. Sí, le gusta mucho abrazar. Nico, ¿tú crees que vaya a haber knockout o va a haber decisión dividida? Los puños que puede afectar a A ver, un segundo, que se nos fue la conexión porque habló el señor Afortunado. Afortunado, aquí estamos. A ver, ¿me escuchan aquí o no? Todo el tanque lleno, tenía la fuerza, la velocidad. También le pasó en ciertos momentos con Miguel Cotto. Creo que eso es lo que a él lo puede lastimar. Sino que la diferencia con los peleadores es que se les terminó esa estamina, esa fuerza. Y Pacquiao es un peleador que ya nos ha mostrado por muchísimos años de que él puede fácilmente pelear los 12 rounds a un ritmo. Y digo, aunque el filipino va a ser más agresivo y va a ponerle mucha presión, él sabe precisamente que sus momentos difíciles va a ser cuando quiera llegarle muy cerca a este peleador que sabe cómo manejarse, que sabe cómo administrar una pelea, y pues definitivamente tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, va a ser sin duda una pelea. Lo vamos a ver ahí en casa de Alex Spitia. ¿Y tú, Rudito, vas a estar ahí en Las Vegas o qué? Todos invitados ahí. Oye, sí, yo voy a estar en Las Vegas, gracias a Dios, gracias Latin Food. Y fíjate, fíjate, Nico, no sabré mucho de box, pero estoy aquí en la pelea, y tú no. ¿Cómo ves? Yo la voy a abrir en casa de un amigo mío aquí, cerca a Kenta. Vamos a hacer un muy buen evento con cosas para los niños en la parte de atrás, que no nos van a estar molestando, van a estar allá jugando en los trampolines y cosas que hemos hecho para allá, para ellos, así nos podemos enfocarnos. Tiene un proyector de creo que son 75 pulgadas que vamos a estar observando la pelea, así que estaré viéndolo por mi propia cuenta, pero gracias por la invitación, muchachos. Ah, no, amigo, ya sabes, Nico, pensé que nos estabas vendiendo la casa de tu amigo, pero bueno. Desgraciado, pues no es mi casa, pero es mi casa. No, pero de todas maneras tampoco es la de nosotros, Spite, y vamos a invitar a todos, no importa. Sí, sí, de hecho, bueno, él dijo, están todos invitados. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos están llamando ahorita por teléfono, el afortunado quiere hablar, pero vamos a tener que hacer un cambio de dispositivos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Latin Food. Seguimos hablando del box. Oye, hablamos de la América también. Seguimos de la América, cómo gana, y de la jornada 16 del fútbol mexicano, caramba. Así es, y también un poquito de los Seattle Sounders. No se vayan, estamos en Latin Food Radio. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. ¡Disfrútalo! Ya estamos de regreso aquí en Latin Food. Y tenemos miles de conexiones. Está aquí Nico Moreno y Paco Díaz por un lado, por el otro afortunado. Estás en el teléfono. No hagas mucho ruido porque se escucha ahí. No sé qué estás arreglando. Estás arreglando todas las cuentas que debes de pagar, porque me imagino que apostaste mucho por esa el triunfo de la América y para ti derrota. Derrota moral. Sí, la verdad fue dolorosa. Fue muy doloroso para mí ver ganar a los de frente y que el Chepo no, así como jugó las gallinas ayer, así debió haber jugado el Chepo con todos los titulares en la Copa, pero pues no, y ahora pues ni cómo hacerle frente a la burla de los americanistas, ¿no? Porque por lo menos si hubiéramos ganado la Copa hubiéramos tenido algo que decir, ¿no? Oye, pero ¿viste el partido, afortunado? Sí, lo vi. Oye, pero ¿por qué te duele a ti, afortunado, si tú le vas a las Chivas? ¿Por qué te duele? Porque si fuera tal vez cualquier otro equipo como tu amigo el que fue la otra vez asistente, te creo que le iban a goles de Chivas. Ah, sí, el Joel, sí, ese le va el... Ese no, así mira, él quiere meter carrilla, o él anda aquí en quiere meter carrilla, pero no, porque tú estamos hablando de los dos equipos más importantes de México, que cuando uno pierde, el otro se alegra, y cuando hay viceversa también suele suceder lo mismo. Y pues pero la Chivas tiene ya de casi 4 años de no levantar cabeza, y que el señor Chepo ahora se le ocurre poner a los suplentes en la final, y aunque sea la... Ya, supéralo, afortunado, supéralo. Estás estoy hablando de la final, de la Copa MX, ya, eso ya pasó, afortunado. Sí, se escucha mejor Nico que Paco, tiene razón. A ver, Paco, habla ahí. No, pero me refiero a Rubito, que Rubito está en Chicago, anda. ¿Cómo ves? Lo único que quiero decir con la portada rápido para que puedan empezar a hablar de ya de la jornada 16 del fútbol mexicano. A ver, es que yo no sé, cuando juegan las Chivas y pierden, a mí no me da gusto. Realmente, qué bueno que el sentimiento sea. Y de un paso, dicen que del amor al odio hay un paso, mi querido afortunado. Así que si odias mucho a la América. No, solamente eres tú, pero la mayoría de americanistas le están cuando pierden las Chivas. Así que no hagan el paraguas ahorita, porque cuando pierden las Chivas, a ellos le da gusto. La vez a ti no, porque ya ves que pues tú eres este. Le vas a sacar equipo en cada ciudad donde han estado. Y te dijo Villamelón, Paco. No, hombre, para nada, pero mira, yo sí me puse contento con la victoria de la América contundente. Hack trick. De Darío Benedetto. El hermoso, el Cepillo Peralta, también ahí metió un cabezazo muy bueno. Y se llevaron la copa y van a representar en Japón a la CONCACAF. Así que bueno, ya todo lo demás, el ardor de quien sea, eso queda como segundo plan. Sí, oye, Nico, tú también, ¿cómo viste que no ganó un equipo de MLS? Yo sé que tú le ibas al Montreal Impact. Sí, por supuesto, yo siempre le voy a los equipos de la MLS, creo que es una liga que necesita un campeonato de esa categoría para poder seguir teniendo el respeto de no solamente el latino, porque a veces... A muchos latinos no les gusta la MLS. Como el afortunado. Yo sí le iba al Montreal Impact. Ah, pero el América jugó muy bien, especialmente en el segundo tiempo. El primer tiempo, un equipo más frío, un equipo que no buscaba por los costados. Pero el América terminó encontrando los resultados, cogiendo a Carlos Darwin Quintero muy libre por el medio del campo, que trataba de abrir los balones, que buscaba constantemente a jugadores como Benedetto, que tal como ustedes ya lo dijeron, hizo muy buen trabajo. El América empezó a encontrar el ritmo después del segundo tiempo, y después de que cayó ese gran golazo de Benedetto, el equipo de Montreal Impact se desarmó completamente. Cocker fue un marcador de punta que dejó mucho de qué desear, dándole muchas facilidades al equipo del América, y creo que eso termina siendo el por qué América encontró tantos espacios en el segundo tiempo. Oye, Nico, y Paco y afortunado, se volvió a ver también un equipo que tiene más oficio, ¿no?, que otro. Digo, Montreal era la primer final que disputaba en este tipo de torneo. Le quedó grande el saco, me parece, al final. Tenía esa ventaja ya, ¿no?, o sea, todo de anotar el primer gol, pero pues no puede Montreal Impact. Y el América, con el oficio, con la delantera que tiene, que ya despertó, que ya era hora, ¿no? Y Benedetto, que ha estado jugando bien en la Conca Champions, pues ahí reafirma en este partido. Bonitos goles, por cierto, el golazo primero de volea y después el último que define Benedetto, pues para enmarcar ahí en la final de la Conca Champions. Así que, afortunado, tendrás que pagar las chelas de todos los americanistas. Huiste, afortunado. Oye, a ver, Paco, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que dice el afortunado? ¿Quién ganó? El América. ¿Quién es campeón? El América. ¿Quién va a representar a la CONCACAF allá en el Mundial de Clubes en Japón? ¡El América, señores! Aquí no hay más que decir. Y nada más aquí creo que... Quería decir algo, Dominique, un segundo. Sí, ya, tranquilos, tranquilos. Uno por uno. Pero la fortuna. Oye, afortunado, me parece que esas son palabras como de ardor, ¿no? Sí, es ardilla. ¿Cuánto crees, Pache? Es que lo que el mismo americanista dice cuando otro equipo gana la misma copa. No, no, no. Bueno, ya vas a tener que pagar. Le debes un cartón a. Ya le debes un cartón al Rudito por la Copa MX y ahora otro a Paco. Yo nada más quiero hacer una aclaración, jóvenes. Hay que. No. A mí, Nico, le voy a encontrar un nombre porque él está en contra de todo lo mexicano, ya me di cuenta. Porque César Chávez no quiere a la América, no quiere a las Chivas, quiere a la MLS. Bueno, pues que se la mete la MLS. Y yo le voy a decir. Ustedes, Coligabacho o Coligabacho, como no sé cómo le voy a decir, pero es colombiano y gabacho a la vez. Colongacho, Colongacho. O sea, es colombiano gabacho, no sea usted gacho. Y la verdad es que, oh, por cierto, me dijeron que a usted le gustaban mucho las películas, ¿verdad, mi querido Nico Moreno? Sí, claro, me encantan las películas. Sí, me dijeron que usted era muy peliculero. De repente. Sí, yo me gusta películas, hago películas. Sí, ¿verdad? Pero no se las muestro. Y no las subes, espero que no las subas a las redes sociales, Nico, Pero bueno, oigan. Esas son privadas. Y ya pasando a términos muy bonitos, viene la jornada 16 del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. A ver, vamos a repasar. ¿Qué les parece si yo les digo los partidos que se van a disputar? Y ustedes me dicen quién es su gallo, a quién le van. ¿Les parece? Usted dice la disputa. Y nosotros la seleccionamos. Ándale, a ver. Bueno, empezamos con la Liga MX. Deja que me funcione aquí el internet porque me anda fallando, pero bueno. Contra los gallitos del Querétaro. Es el primer partido del viernes, mañana primero de mayo. Muy bien, a ver, síguele dando porque aquí no me carga la fecha. Hay que ir a la marcha, la marcha del primero de mayo. Ahí no, esto no es un programa político. Vamos a hacer un recordatorio. Está bien, para que vayan a marchar todos. Y vamos a publicar unas fotos donde fue una vez a marchar Diego Arrioja. Sí, no, eso sí se apoya, claro que sí, eso es más justicia social, por una justicia social. Vamos a dejarlo aquí rápido, Morelia, que entra es rápido, es fácil. A ver, dilos, porque yo ya mi internet está fallando, así que síguele. La duda, mire, Morelia va a volver a perder y los gallitos blancos van a ganar. ¿Para qué le hacemos al baboso? ¿O no, mi querido Nicolás Moreno? Sí, creo que Morelia tuvo fortuna en el último partido, pero Querétaro es un plantel con más continuidad. Creo que tienen a un buen goleador como Pineda, que ya lleva 5 goles, está en un muy buen torneo. Creo que con todo y eso ha ganado, ya que son 4 en los últimos 5 partidos, si no me equivoco, algo que le potencia muy bien a los gallos, por lo cual creo que van a ganar. Bien, por los gallos, que por cierto, Ronaldinho esta semana volvió a llegar tarde a los entrenamientos, que ya es costumbre, pero Bucetich anda medio decepcionado, ¿no? El Bucetich ese. El Bucetich va a saber que lo va a aprovechar bien y luego lo va a desechar al ese mono. Bueno, sí. Oye, otro punto de Querétaro que necesita ganar porque necesitan los 3 puntos para entrar a la liguilla, está con 20 puntos. Claro, se tiene que colar, en esta últimos aires previo a la liguilla. Después Tijuana Atlas en el caliente. Los Xolitos no andan como que en su mejor momento. Ya hemos dicho en otras ocasiones que este muchacho Rioja le echó la sala a Daniel Guzmán ahora que vinieron a Seattle. O Nico Moreno, ya ves que buscaba al muchacho ese también, al colombiano. O algo le hizo, yo creo que Nico algo le hizo a Dairo Moreno. ¿Qué le hiciste, Nico? No, ni siquiera hablé con él. Se demoró demasiado en los vestidores. Me decían que por allá estaba dentro Paco Díaz, pero yo en realidad ni me acuerdo, pero nunca salió el vestidor, así que no puedo hablar con él, no puedo tomar yo. Se lo llevó Paco Díaz por la otra puerta, yo creo. Yo creo que aquí el Atlas le va a pasar factura a los Xolitos, aunque me duela la verdad, ¿eh? El Atlas viene mejor, ahorita Tomás Boy viene también como que con la trae derecha, ¿no? Pues no sé si tú lo has visto, pero yo creo que va a ser un empate, fíjate, sobre todo porque en el Estadio Caliente es un estadio complicado y Tijuana necesita recuperar ese fútbol. Como dices, Atlas llega mejor, pero yo creo que van a empatar. En ese estadio es complicado jugar, Yo creo que es al contrario, como ya no te llevan allá los de ESPN, también por eso les ha afectado, ¿no? Sí, claro. claro que es eso. De hecho, hasta ya me dijeron, oye, deberías de regresar porque cuando ibas ganaban. Pues ya ves. Exacto. Exacto, o sea, así que yo creo que tienen que sacar del presupuesto los Xolos para que ya se recupere el asunto. Claro. Pero bueno, entonces tú dices parte tú, Nico. Ay, te digo que Xolos vuelve al rumbo. Creo que ojalá, espero ver nuevamente al Chango Moreno como titular. Creo que a veces Gómez no termina haciendo lo que necesita hacer adelante con Uche. Así que creo que el equipo de Xolos vuelve a la victoria y espero ver al Chango Moreno en la titular. Bueno, yo digo que Atlas se la va a llevar. ¿Y tú, Afortunado, rápido? Yo me voy con el Xolos. Pienso que ya es hora de que despierte, porque si no se van a ir apartando de la liguilla y se ocupan los puntos. Y aparte están de local, tienen que aprovechar. Muy bien. A ver, vamos con los siguientes para darle velocidad. Está muy serio el Afortunado ahora. Ah, es que anda triste todavía por la victoria del América. No, lo que pasa es que estoy enfermo de gripa. Tengo gripa ya varios días y me siento un poco mal. ¿Andas agripado o con gripita? Te traigo gripa colombiana. ¿Qué pasó? Okay. ¿Qué pasó? ¿Y esa cómo es o qué? Pero esa gripe es otra cosa. Oigan, muchachos, y Puebla, pobrecitos los camoteros contra León. Ahora sí le aprovechará, yo creo que tiene chance el Puebla, ¿no? Sí, fíjate, mi equipo, los camoteros, van a ganar los camoteros. Se las vamos a ensartar a todos. Te llenaste la boca de razón, muchacho. Y la verdad es que puede ser. Ya me voy, somos campeones de la Copa MX, Afortunado. Me debes un cartón. No sé si me recuerdas, es muy bonito que me pega muy bien una gripa. A ver, ahorita que se ha gripado el Afortunado, bueno, todos pensamos que Puebla puede ganar, ¿verdad, mi querido Nico? Sí, Puebla no solamente puede, pero tiene que ganar. Viendo obviamente que si no gana va a terminar descendiendo de la liga, creo que eso va a ser un motivador mucho más grande para los jugadores. Sobre todo jugadores como Matías Alvestiza, que con todo y el buen torneo que había tenido se ha venido decayendo. El viejito rey, el colombiano. Hey, hey. Respeto, sosiéguese, baboso. ¿Cómo que el viejito? Como que el viejito. Está más viejito que Don Miguel. Entonces esperemos que Puebla empiece a dominar y nuestro crítico de jerarquía para que se dé alguna oportunidad de no descender. Vámonos, Recio, y este viene fácil. Chivas Tigres. Se va a poner bueno este, ¿verdad? Porque los Tigres vienen de dos golizas. Oye, te saltaste América Toluca también, y un clásico ya en el fútbol mexicano. Primero Tigres Chivas, porque es el que nos tiene que alcanzar el tiempo. Bueno, a ver, Tigres contra Chivas, esta es una prueba complicada para el equipo del Chepo, ¿eh? Así que yo creo que el Afortunado anda medio nervioso porque pueden perder ahí el liderato general. Sí, fíjate que ahí vamos a medir también ahí, vamos a tener que medir fuerzas, ¿no? Porque parece que Tigres es un candidato a título y vamos a ver de qué fuerza le más correr. Si Chivas pasa este examen, yo creo que está para grandes cosas. Si no lo pasa, yo pienso que nos vamos a quedar en la primera ronda. Muy bien, la primera ronda del draft. Nico, ¿quién le das el partido? ¿Tigres o Guadalajara? Ya vas a ver. ¿Y tú, Nikito? Bueno, yo sé que yo elegí a Chivas la última semana y terminó siendo empate. Ves ahora tengo que ir con Tigres. Sí, especialmente cuando está fallando la conexión. Creo que ya no escuchamos a Nico. Se está cayendo la conexión. Creo que Nico Moreno se va a desconectar ya, porque ¿cómo que le va a ganar Tigres a esto? Ay, es complicado. Sí, fíjate, Dominguín, yo. Demasiado, obviamente, volviendo a lo que hizo en Copa Libertadores, a mitad de semana contra Sucre, un equipo que tiene muchas variantes. El Tuca le ha encontrado nuevamente la fortaleza a este equipo, y es un Tuca que ya no es de los defensivos, es un equipo que ya ataca mucho, tiene la mayor lista de victorias durante la temporada, un equipo que va hacia adelante, enfrenta con jugadores como Sobis, como Aguerrón, la Chilindrina Álvarez. Esos jugadores son muy buenos y creo que para mí Tigres va a ser el que se lleva esta victoria por encima de Chivas. Pero no, sí, vamos a quedar 3-1 y va a ser un gol de este muchacho bonito, Omar Bravo, otro de Tigres y otro de Fabián, Marco Fabián del Amor. 3-1 y el de que no tenés, yo no me importa, Guerrón o quien sea. No, y fíjate, yo creo, Dominguín, aquí me tiene que disculpar, pero yo creo que Tigres le va a ganar a las Chivas, igual coincido con Nico, pero Nico, te faltó el nombre más importante de Tigres últimamente, el Paleta. Mi cuate, el Paleta, se queda anotando goles en la Copa Libertadores y vas a ver que va a entrar de la banca y anotar un gol para callar a tus chivitas, Dominguín. Claro, los Tigres, de hecho, ¿no? La Libertadores. Claro, claro, y el Paleta, hablamos del Paleta. Bueno, a ver, vamos con el siguiente, Pachuca Santos. Rápido, favorito, que ya son las 7. Yo voy con Pachuca. Afortunado Pachuca, ¿tú, Dominguín? Yo voy con Pachuca también. Nico. Nico. A mí ya me dio sueño nomás viendo esos dos equipos, Pachuca Santos. No, empate, vamos a darle empate, tiene razón. Empate a cero goles, muy bien. Chiapas contra Monterrey, el equipo de Joel, que nadie le va a Chiapas. Solo conozco una persona en este mundo que le va a Chiapas y ese es Joel. Pero bueno, Chiapas-Monterrey, yo creo que en este estadio complicado de Víctor Manuel Reina, Chiapas puede sacar los tres puntos, ¿eh? Muy bien, yo digo Chiapas 2-0, afortunado. Yo creo que de los dos tengo que necesitar tres puntos porque los dos tienen 20 puntos. Pero yo me voy con Monterrey. ¿Y tú, Dominguín? ¿Sabe por qué Nico Moreno le va a Chiapas y no Monterrey? Porque piensa que Chiapas está en Guatemala, como nosotros los mexicanos. Él piensa que Chiapas es guatemalteco. No importa. Yo, empate 2-2. Empate 2-2, bien. Pumas. Tiene jugadores colombianos, de hecho. Nico, tú le debes ir también a la América, ¿eh? Pero bueno, Pumas contra Cruz Azul. Cruz Azul, señores. Este es un clásico de la capital también. Ahí, derbi capitalino. La Universidad Autónoma de México contra Cruz Azul. El Cruz Azul de Chiscarcas, que yo ya no sé este Cruz Azul para qué está luchando este torneo, porque sabemos que llegando a la liguilla, sabemos lo que le puede pasar. Pumas se lleva la victoria. Pues yo creo que el Cruz Azul tiene que ahí, el Tena se va a tener que mochar con sus jugadores, regalándoles un carro como lo hizo el profe de Veracruz, ¿no? Reynoso, porque algo les tiene que motivar a los muchachos. Ya ven que Roque Santa Cruz nos quedó mal con fallando un penal. Este muchacho, bueno, ¿cómo se llama? Yogao Rojas, o como se llame, también no nos ha quedado bien. Bueno, quién sabe qué está pasando con este muchacho. Muy bien, entonces ya, bueno, ¿quién gana? ¿Cruz Azul o qué? Cruz Azul vamos a darle para que cuando venga el lunes el Chiscarcas esté contento. Yo digo Pumas, tú, Nico, ya para terminar, nos falta uno nada más. No, es un desastre táctico, es un desastre en cuanto a la definición, creo que Santa Cruz es una farsa, para mí me voy con Pumas. Muy bien, Pumas también está conmigo, ¿y tú, afortunado? Me saliste de Villamelón. Y el último partido ya de la jornada para terminar Latin Foot y esta jornada de fútbol mexicano, tenemos la UDG contra Veracruz. Este va a estar bueno, Veracruz, que está jugando bien, y la UDG, que está buscando pues salvarse del descenso. Está complicado también para la UDG, que está cada vez más para allá que para acá, al igual que el Puebla. Pero bueno, UDG o Veracruz, yo creo que Veracruz se va a llevar el triunfo. Pues lo que pasa es que Leones Negros no tiene nada, nada más tiene a Fidel Martínez, carnal. Lo único que tiene, y si no sale bien en su día, pues Veracruz tiene mucho más que ofrecer. Y además es de mis favoritos para que llegue la final del fútbol mexicano. Muy bien. Afortunado. ¿Tú, Nico? Nico. Yo voy con el equipo de Veracruz. Ya Veracruz, cuando menos tú no tienes que decir de lo pobre que ha estado los Leones Negros. Creo que sí tienen un poco más que Martínez en cuanto al ataque, pero no creo que sea suficiente con lo que tiene, entonces para mí terminar ganando el equipo de Veracruz. Muy bien, todos coincidimos. La situación latinfunesca de todo cómo se ve la jornada 16 del fútbol mexicano, señores. Sí, fíjate, Paco, es el único que todos coincidimos en el resultado. Veracruz me parece que va a ganar. Y sí, aquí ya tenemos todo lo que fue nuestra quiniela del fútbol mexicano. Y por último, para terminar el programa latinfunesco, el pronóstico entre el primer partido, digamos, entre las dos franquicias en la MLS. Los Seattle Sounders van a visitar al New York City FC de David Villa este próximo domingo en el Yankee Stadium. ¿Quién ponen como favorito? De momento, el New York City FC con 6 puntos, 8 partidos disputados, y los Sounders con 13 puntos, 7 partidos disputados. Obviamente son favoritos los Sounders, pero ¿ustedes creen que puedan ir a ganar los 3 puntos al Yankee Stadium? Hola. Yo no escucho absolutamente nada, pero yo voy que los Seattle Sounders se van a traer la victoria a casa. Muy bien. Nico. Yo menos escucho, pero creo que en el legendario estadio de los Yankees, el equipo de Sounders se lleva la victoria 2-0. Muy bien, muy bien. ¿Y afortunable? Pues vamos con Sounders, ya saben que la MLS no... El afortunado no le gusta la MLS, muy bien. Pero bueno, pero bueno, muchas gracias, que pasen buen fin de semana a todos. Yo, Paco Díaz, me corto y dejo aquí a Dominguín para que se despida también. Muy bien, a ver, váyanse despidiendo todos así en ronda. Bueno, yo me despido, señores, pero espero que alguien se coche con las cervezas en la pelea del Pacquiao, porque ando medio corto de feria. Aquí así están que, esperando, bueno, las chelas, sí, pero bueno. ¡Vas! Soy Nico Moreno, muchachos, un placer haber estado aquí con ustedes. Ya saben que me pueden seguir siempre en @elrolonw en Twitter. Vamos Pacquiao, el boxeador más electrizante de los últimos 10 años. Con todos los latinos estamos con Pacquiao. Todo Colombia es Pacquiao, todo México es Pacquiao. Eso. Nada de México. Nos vemos, muchachos. Perfecto, gracias Nico, Paco, Dominguín, afortunado, gracias por estar aquí. ¿Qué, se quedan con tu hora, no? ¿O no vas a hacer porque estás enfermo? Gracias, sí, pues no te muevas, que viene el happy hour del afortunado, como dice Diego. Eso, el happy hour del afortunado aquí por Radio For You, para que escuchen la mejor música. Soy Diego Arrioja y síganos en latinfoot.com, @latinfoot en Twitter, latinfoot, la manera latinfunesca de contar los deportes en Facebook, y estén al pendiente con nuestras entrevistas latinfunescas y este programa que se sube como podcast. Adiós, feliz jueves y seguimos escribiendo sobre el draft de la NFL. Un abrazo, vámonos. Latin Foot.